Así es todo. ¿Te das cuenta? Lo único que quiero es que vos te pongas bien. Quiero que te pongas bien. Si no, la gente se puede reventar. Pero no sé. Nada más. Que te pongas bien. A lo mejor existe.